RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Vamos al ritmo de la música seleccionada para el día de hoy, de la mano de Linsabel Noguera. También nos escuchan en Radio Maracay 930 M en el estado de Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del estado Carabobo. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, estado Sucre. Y allá es los sábados de 12 a 1 de la tarde. Y también quiero añadir que en Eléctrica 97.7 FM, pero en Ciudad Bolívar. También, buenísimo. También los domingos de 9 a 10 de la mañana. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, tanto para PC como celulares, y acceder a nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo bajo el nombre de Librería Sónica, y también escribirnos al correo libreriasonica@gmail.com. Y si te perdiste algún programa, no te preocupes, porque puedes ir a libreriasonica.blogspot.com y ahí escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo en línea. Y como usted fue la que escogió la buena música para el domingo de hoy, presente usted lo que suena al fondo. Pues música sabrosa para tener un domingo de relajación. Sí, estás muy relajada. Tranquilo. Abrimos el programa con Astrid Gilberto, excelente cantante brasileña de bossa nova, samba, jazz, quien nació el 29 de marzo del año 1940. El tema que escuchamos, aunque no lo parezca, se llama Tristeza. Efemérides de la semana. Y nuestras efemérides van desde el momento de la grabación del programa, del 23 de marzo hasta hoy domingo, 29 de marzo, domingo de Ramos. Así que si usted no ha buscado su típica crucecita de palma, De palma bendita, después de escuchar el programa de hoy, va a buscarlo. Y si ya fue, pues buenísimo, se queda aquí en su casa disfrutando de Librería Sónica y después sigue haciendo sus actividades dominicales. ¿Qué sucedió el 23 de marzo, Noguera? En el año 1959, Gunter Grass publica la novela El tambor de hojalata. Y unos cuantos años después, en 1982, tenía yo como 9 añitos, el poeta mexicano Octavio Paz recibe el premio Cervantes de Literatura. En el año 1842, fallece Henri Marie Bayle, mejor conocido como Stendhal, escritor francés. Sus novelas Rojo y Negro y La Cartuja de Palma son de las más reconocidas de este autor. Así es, el 24 de marzo nació en 1926 el escritor italiano Dario Fo, premio Nobel de Literatura del año 1997. Falleció el 24 de marzo del año 1905 el escritor francés Julio Verne. Avanzando en el calendario, y como dato curioso, el 25 de marzo, pero en el año 1835 aparece el primer cuadernillo de los cuentos de Hans Christian Andersen. Y años más tarde se convertiría el nombre de Hans Christian Andersen en el equivalente al Nobel de la literatura para niños para y jóvenes. Para niños, así es. El 25 de marzo nació en el año 1808 José de Espronceda, poeta romántico español. En 1910 también nació el escritor y poeta chileno Óscar Castro Zúñiga. En el año 1926 nació el poeta mexicano Jaime Sabines. Así es, quienes fallecieron un 25 de marzo de 1801, Federico Leopoldo von Hindenburg, mejor conocido como Novalis, poeta alemán. Y en el año 1914, el poeta francés Frédéric Mistral, premio Nobel de Literatura en el año 1904. O sea que ese apellido es mágico, ¿no? Mistral, para recibir el galardón del premio Nobel, ¿no? Pues sí, de hecho, Gabriela Mistral tiene su nombre artístico en homenaje a Frédéric Mistral. Así es. Oye, eso que escucharon ahí fue que se me cayó el bolígrafo. El 26 de marzo nació en 1911 el señor Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense. En 1948 ganó el premio Pulitzer de teatro por Un tranvío llamado Deseo, y en 1955 por La gata sobre el tejado de zinc caliente. Además de estas dos obras, recibieron el premio de la crítica teatral de Nueva York, el Sue de Cristal de 1945 y La noche de la iguana del año 1961. Su obra de 1952, La rosa tatuada, dedicada a su compañero Frank Merlo, recibió el premio Tony a la mejor obra. En el año 1930 nació el poeta estadounidense Gregory Corso, uno de los cuatro escritores de la Beat Generation, junto con Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs. Unos cuantos años después, en 1949, también nació el escritor alemán Patrick Sundkvist, que creo que fue el escritor de El perfume, sí, llevado al cine también, ¿no? Sí. Falleció en el año 1892 el poeta estadounidense Walt Whitman. Y falleció en 1959 el novelista Raymond Chandler. 27 de marzo. Nació en el año 1871 el escritor alemán Heinrich Mann. En 1923 nació el escritor japonés Shusaku Endo. Ah, ¿qué tal el japonés? Están quedando muy bien las clases de japonés. Ah, muy bien. 27 de marzo del año 2006 falleció el novelista polaco Stanisław Lem. Avanzamos en el calendario y el 28 de marzo del año 1936 nació nada más y nada menos que Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura del año 2010. Falleció en el año 1941 la novelista británica Virginia Woolf. 1949 falleció el poeta español Miguel Hernández. Y en el año 1994 el dramaturgo francés de origen rumano Eugene Ionesco. Y ya para dar el cierre a las efemérides de esta semana, tal día como hoy, 29 de marzo, falleció en el año 2006 el escritor mexicano Salvador Elizondo. Y en el año 2011 el poeta y escritor griego Iakotos Kambanelis. Así es, bueno, acuse de recibo con una cantidad de libros que hemos recibido de nuestras amigas editoriales, y comienzo por mencionar Los escafandristas, de Fedosi Santaella, una cortesía de Vida en Coeditor. De Arnoldo Rosas, de Amores y Domicilios, la nueva novela de ficción breve libros. Así es, y también tengo a la mano... Mira, no es una novela, perdón, son 20 relatos de diversas tonalidades y longitudes donde lo cotidiano sirve como elemento unificador. Arnoldo Rosas, de Amores y Domicilios, ahora sí. Aquí tengo de la autora Laura Leret, a quien, bueno, entremos en contacto con ella para entrevistarla, el libro Domingo Félez, veterano de tres guerras, víctima de los nazis y prisionero de Estados Unidos. De Vídico Editores tenemos Que nos llega a los siglos imaginantes, de José Balsa, quien tenemos próximamente el placer de tener en el programa. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Virginia Woolf, novelista británica cuyo nombre de pila era Adeline Virginia Stephen, quien nació en Londres el 25 de enero del año 1882. Aunque no fue a la escuela, Woolf recibió clases de profesores particulares y de su padre, Sir Leslie Stephen, reconocido editor, crítico y biógrafo, cuyos hijos fueron criados bajo las influencias de la sociedad literaria victoriana. Luego de la muerte de su padre, que provocó la segunda crisis nerviosa de Virginia, se mudó con sus hermanos al barrio londinense de Bloomsbury, donde se reunían los compañeros universitarios de su hermano mayor, entre quienes estaban intelectuales de la talla del escritor E.M. Forster, el economista G.M. Keynes y los filósofos, escuchen bien, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. El grupo sería conocido posteriormente como el Círculo de Bloomsbury, al cual Virginia Woolf perteneció. En 1912 se casó con el escritor Leonard Woolf, fundando juntos en 1917 la editorial Hogarth Press, que editó la obra de Virginia y la de otros relevantes escritores. Considerada como una de las más destacadas figuras del modernismo literario del siglo XX,

La Escribana del Viento, de Ana Teresa Torres, además autografiado por la propia Ana Teresa. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje sigue siendo un bolívar fuerte, más básico de tu operadora, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de disfrutar La Escribana del Viento, de Ana Teresa Torres. Bueno, mejor dicho, imposible, Noguera. Vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Librería Sónica. Literatura para lo que untar. Sucede es que estas dos damas que están acá están conversando de lo más rico sobre la Feria del Libro que estuvo hace unas cuantas semanas atrás en Margarita, Ana sí, Teresa. Hace tres o cuatro semanas. Vale la pena, digamos, que se sepa que fue un éxito, porque es un gran esfuerzo arrancar una feria de cero. Sí, es la primera feria internacional del Caribe. Del Caribe en la isla de Margarita, organizada por Antonio López Ortega. Antonio López, y un equipo de personas, pero un equipo pequeño de personas que trabajaron bastante con las uñas, más la Universidad de Margarita. Y allí justamente comentamos este libro que estábamos hablando, La Escribana del Viento, está entre con uno de los invitados, el profesor de la ULA, Diomedes Cordero. Hicimos allí un diálogo muy interesante, bueno, por lo menos para mí y creo que para el público, porque cosa interesante de la feria, todos los eventos estaban llenos. Qué bueno. Estaban llenos, había gente escuchando a escritores que conocían, o sí o no, no sé, pero había un gran interés en la gente de ir, de escuchar y de comprar libros también. Así que, bueno, cosas positivas, ¿verdad? Sin duda que hay que mencionar. En términos de los libros que siguen pasando. Así sí, es. Sí, siguen pasando. De hecho, en la reciente Feria del Libro de Filben también estuvo bastante estuvo movida. Bien. Las partes de todo lo que era, lo que me tocó, pues el área del infantil y juvenil y todos los encuentros con los autores internacionales que vinieron. Y luego va a venir la de Altamira de Viene nuevo, también la el Feria Festival de Altamira, de Lectura. El Festival de la Así Lectura. Así que bueno, vamos bien. Gracias a Dios. Y hablando del público, Ana Teresa, ¿cómo has sentido tú la recepción del público con La Escribana del Viento? Bueno, fíjate, para decirlo en términos numéricos, que es un dato importante, el libro se ha movido bien. O sea, el libro se ha vendido. Qué bueno. Eso es algo importante porque quiere decir que no se quedó ahí pegado. No, y prepárate, que después de este programa se van a disparar, claro. Amén. Después también lo ha favorecido estos cambios tan locos que tenemos ahora con los precios. Uh-huh. Cuando el libro salió yo me quedé espantada con el precio y esto no sé. Pero ahora resulta que este es un libro muy barato. Que es una ganga. Es una ganga. Sí, sí, es así. Entonces, esa es otra cosa. Y he tenido, mira, muchos... no hay tantas reseñas hoy en día como en una época teníamos reseñas de prensa y reseñas de revista. Eso realmente no lo hay. Tengo un poco el boca a boca. Ajá. Que es el... Y las redes sociales también. Y las redes sociales. Uh-huh. Que es lo que te hace sentir que muchas personas les ha gustado. Porque así como estamos conversando hoy, hemos tenido otras conversaciones también en la Biblioteca Los Palos Grandes, en los distintos puntos de donde se habla, sí, de literatura. De lectura. Y me parece que ha tenido una buena salida. Y por supuesto ayudó también el premio de la crítica, que pues, me siento muy, muy contenta de